La Red de Museos del Centro Histórico y la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, invitan a conmemorar, conocer y valorar nuestra cultura, patrimonio y ritualidades sobre la celebración del Día de los Difuntos, que se conmemora este próximo 2 de noviembre. Y para ello han presentado la propuesta Difuntos del Poder del Adiós 2021. Se trata de una edición más que arranca ya en este 2021. El tema lo vamos a desarrollar junto a Natalia Aguilar. Ella es responsable del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y traernos esta importante noticia que empieza ya a reactivar el Centro Histórico de Quito, este espacio muy querido para todos los capitalinos, así como también para los ecuatorianos, que empieza ya a dar esos pasos de reactivación. Vamos a hablar entonces sobre esta propuesta, de qué se trata Difuntos, el poder del adiós en este 2021. Gracias, Darío. Efectivamente, como tú has comentado, el proyecto Difuntos del poder del adiós es un proyecto que en este año celebra su 12ª edición, un proyecto conjunto que nació con la Red de Museos del Centro Histórico y que ahora la trabajamos año tras año, obviamente con el Sistema de Museos de Quito. Esta propuesta aglutina a museos y centros culturales, en su mayoría del Centro Histórico, porque tenemos la novedad de que este año se han incorporado dos museos más del Nodo Centro Norte, en el que los museos y centros culturales hacen una propuesta en relación al tema y la ofertan para el público en general. Por lo general, las actividades que ofertamos en relación a este proyecto son las rutas diurnas y las rutas nocturnas, en una suerte de, como te digo, de rutas en las que museos se juntan y hacemos circuitos de visitas que ofertamos al público. Por esta ocasión, en esta edición, como tú has comentado, nos estamos reactivando. Efectivamente, el año pasado tuvimos que realizar el proyecto en la modalidad, digamos que semipresencial. Este año esperamos y hemos ofertado ya que todas las rutas sean presenciales. Lo único que no hemos podido todavía, digamos, hacerlo este año es la marcha fúnebre de apertura, que era un evento también muy importante, digamos, que abría este proyecto. Esperemos que para el próximo año podamos retomarla. Sin embargo, este año hemos decidido y a partir igual del año pasado decidimos incorporar un interesante componente académico al proyecto también, del que les voy a hablar más adelante. Bueno, esta ha sido la iniciativa, ¿no? ¿Cuántos museos están participando en total? Ya, ahora estamos participando dos museos del Centro Norte y en total son 13 museos que también son del Centro Histórico, perdón. Entonces, en total estamos trabajando 13 museos para ofrecer las actividades por difuntos. Y nos vemos también, estamos trabajando también con la oferta de difuntos de Leyendas Nocturnas, del colectivo Leyendas Nocturnas y de la Fundación Quito Eterno. Y esta propuesta, ¿todos son museos nacionales, del municipio, privados? ¿Qué naturaleza son los museos que están participando? Ya, hay una variedad de museos, porque como ustedes saben, dentro del Sistema de Museos de Quito, tenemos museos de toda índole, públicos, privados, militares, religiosos. Es así que también en este proyecto se están uniendo, como te comento, museos religiosos, museos municipales también, museos de la defensa, tenemos museos privados. Entonces tenemos una variedad de museos que están trabajando en conjunto para ofrecer las actividades por el diálogo. Y estos 13 museos se juntan entonces bajo esta temática, el poder de los difuntos. Sí, efectivamente todos los museos que están participando en esta edición lo que hacen es ofrecer y obviamente han trabajado en una propuesta en relación al tema de la muerte y es con esta propuesta que se unen a las rutas diurnas. Las rutas diurnas son las que aglutinan, digamos, a los museos del Centro Histórico y a estos dos museos nuevos del Centro Norte. Y para las rutas nocturnas estamos trabajando puntualmente con Leyendas Nocturnas y con Quito Eterno, como les mencioné anteriormente. ¿Y cuál es la idea general de esto? ¿Reflexionar sobre la muerte o un poco adentrarnos sobre las tradiciones que existen de nuestra cultura en torno a la muerte. Efectivamente, bueno, el propósito general del proyecto Difuntos del Poder del Adiós, el Adiós, es conocer y valorar nuestra riqueza patrimonial en torno a la temática, en torno a la temática de difuntos. Entonces, los museos lo que han preparado básicamente son visitas a las criptas, otros museos están dentro de sus rutas, lo que ofrecen al público son talleres relacionados al tema de la muerte, otros museos han preparado exposiciones relacionadas al tema de la muerte, exposiciones fotográficas, entonces hay una variedad. Obviamente, como te digo, lo que nos aglutina este año es la reflexión sobre esta temática, en la que también en muchos casos el público podrá ver y conocer las ritualidades en torno a la muerte en Quito, ¿no? Es así que también el conversatorio que vamos a ofrecer dentro de, como les digo, del componente académico que este año también realiza su segunda edición, es un interesante conversatorio junto con la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria. Ellos nos han acompañado y nos han apoyado en el diseño de este espacio. Vamos a reflexionar, como te digo, va a haber un interesante diálogo en torno a los cementerios de extramuros en la región andina. Vamos a tener representantes de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia en esta interesante charla. Se va a realizar el jueves 28 de octubre a las 5:30, es un conversatorio virtual vía Facebook Live de la Fundación Iglesia de la Compañía, y la temática del mismo es los muertos salieron de las iglesias, consolidación, significados y transformaciones tras la implantación de los cementerios de extramuros en los países andinos. Entonces, bueno, invitamos al público en general a acompañarnos en este importante espacio. Como te digo, es un importante espacio de reflexión sobre la temática de la muerte. Están todos invitados y para este jueves 28. Bueno, con estas ediciones ya más de una década desarrollando este encuentro del poder del adiós, ¿se puede de alguna manera concluir o acercarnos a cómo los quiteños o quizás los ecuatorianos sentimos a la muerte? ¿Cómo se vive? ¿Cómo la cultura ecuatoriana siente a la muerte? Porque seguramente es muy distinta de cómo la viven los mexicanos, o quizás en Asia las personas que practican el budismo, el sintoísmo, en fin, quizás algo aproximado por ahí que les haya podido arrojar en estos más de 10 años realizando este tipo de encuentros. Efectivamente, en estos más de 10 años que ya celebramos, digamos, o que ofrecemos al público este proyecto, básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Es que el público ecuatoriano, que los quiteños particularmente conozcan sobre las ritualidades en relación a este tema. Por ejemplo, como te digo, los 10 primeros años del anterior no hubo cómo, aperturábamos este proyecto con la marcha fúnebre. La marcha fúnebre, ¿qué es lo que hacía? Es más que nada es mostrar al público la experiencia de un enterramiento típico quiteño de finales del siglo XIX. Entonces, todo lo que ahora y en los años anteriores los museos nos han mostrado prácticamente son eso, ¿no? Las ritualidades, los ritos, las costumbres de los quiteños en relación al tema de la muerte. También sería interesante este año poder reflexionar también el tema del COVID, o sea, cómo, que vos sabes, ha sido un tema muy delicado que nos ha afectado a muchos quiteños, a muchos ecuatorianos. Entonces también sería interesante reflexionar cómo llevamos o cómo se dio justamente el tema de la muerte en estos casi 2 años. Difuntos, el poder del adiós genera procesos resilientes considerando en efecto el tema de la pandemia, ¿no? 2020 hubo la pérdida de muchas personas. Sí, efectivamente, como te digo, es un tema a reflexionar este año. Ojalá no solo, bueno, ojalá podamos, la intención justamente es en este componente académico que te comento, el poder reflexionar sobre varias temáticas. Entonces, esa es nuestra intención cada año, de pronto incorporar más temas para reflexionar, no solamente el tema de las rutas o de las visitas, sino también el conversar entre nosotros, el tratar este importante tema que tendría, digamos, que diferentes formas de abordarlo, porque podemos abordar la muerte desde la parte artística, desde la parte histórica, desde la parte patrimonial. O sea, es un tema súper amplio que nos da muchísimo de qué hablar, de qué hablar, y eso es lo que queremos incorporar año tras año. Natalia Aguilar, representante responsable del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, está con nosotros aquí en Zona Cultura. Estamos conversando sobre la edición 12 de Difuntos del Poder del Adiós 2021, que arranca ya esta semana. Tendremos desde el 26 de octubre con diferentes actividades en nuestra ciudad de Quito. Vamos ahora a conocer sobre los accesos, cómo se están preparando para dar la bienvenida a las personas que participarán en eventos presenciales, así como también para la propuesta virtual. Ya, efectivamente, como te comenté, este es el año en que ya nos estamos activando 100% presencial. Los museos se están preparando para recibir a los públicos, a la gente que se inscriba a las rutas diurnas particularmente, con todas las medidas de bioseguridad. Cada ruta tiene un aforo permitido. Las rutas diurnas de los museos del Centro Histórico tienen un cupo para 10 personas por ruta. Entonces va a ser, obviamente, todo bajo todas las normas de seguridad. La ruta del Centro Norte recibe a 7 personas por ruta. El público se puede inscribir a través de los teléfonos de la Fundación Iglesia de la Compañía, la ruta de Solegión. Pueden revisar toda la oferta que tenemos de ruta en la página web del Sistema de Museos de Quito, www.museosquito.gov.es. Ahí podrán revisar la oferta, inscribirse en la ruta de la elección, de su elección. Además, como te comenté, tenemos las rutas nocturnas a través de Quito Eterno, Fundación Quito Eterno y Leyendas Nocturnas. Entonces, hay una importante o nutrida agenda que la pueden visitar en nuestras redes sociales también, en nuestra página web, y hacer su inscripción directa a la ruta de su elección. La participación en el conversatorio es abierta al público, es un conversatorio virtual gratuito. Ahí lo tienen, amigos, hasta el 2 de noviembre la gente podrá disfrutar de todas estas expresiones que estarán presentes en los museos de nuestra ciudad. Este tipo de actividades les permite a ustedes generar ya la reactivación en los museos en la capital de los ecuatorianos. ¿Qué nos puede decir sobre cómo la red ha sentido la pandemia? ¿Han perdido museos? ¿Se han cerrado centros culturales? Bueno, la realidad de los museos, digamos, en estos casi 2 años ha sido complicada en realidad, porque obviamente se han visto muchos museos, se están reactivando recién, si bien algunos lo han abierto desde octubre, pero la afluencia de públicos ha sido paulatina, ha ido subiendo poco a poco. Sí me atrevo a decir que pocos museos han cerrado sus puertas definitivamente, otros recién están planeando su apertura para este noviembre 2021. Entonces, bueno, como cada museo del Sistema de Museos de Quito es totalmente diferente, cada uno tiene sus particularidades, entonces ha sido diferente, digamos, del escenario, pero en realidad ha sido muy complicado para todos, obviamente, ¿no? Porque o sea, las visitas, digamos, las visitas presenciales era lo importante, era lo más fuerte en ellos, entonces todos se tuvieron que reinventar para relacionarse con el público, para no perder esa, digamos, esa relación, esa importante relación. La parte tecnológica, lo virtual ayudó mucho, pero sin embargo, ahora lo importante y lo que queremos es reactivarlos, y por eso es que les invitamos a que no solo participen en las actividades que los museos ofertan por difuntos, por feriados, sino que estén pendientes, porque hay una oferta súper nutrida, la pueden ver cada mes en nuestra página web del Sistema de Museos. Se publica, digamos, la oferta y la agenda mensual de todos los museos de Quito. Entonces, los invitamos a participar porque nosotros dependemos de ellos y es muy importante también el apoyo del público y sus visitas, su participación. En términos generales, entonces, ¿la red ha logrado sostenerse? Sí, me atrevería a decir que sí, ha sido muy difícil, pero los museos están saliendo justamente, como te digo, poco a poco, aumentando sus visitas paulatinamente. Han tenido que ser muy creativos para ofrecer y muchas actividades diferentes para no perder ese contacto con el público, pero gracias a Dios, ventajosamente, Yo creo que el panorama que se nos viene es bueno para todos, no solo para el área cultural, poco a poco nos estamos reactivando. Entonces, esperamos buenas noticias y mejorar, digamos, ir aumentando poco a poco en estos últimos 3 meses que ¿Y nos queda adelante. la virtualidad se mantendrá o lo van a reemplazar ya por la presencialidad? Queremos dejar de lado y quedarnos 0% virtuales, obviamente, porque también hemos visto que eso también ha permitido el poder comunicarnos con otros públicos que lastimosamente no podían estar en los museos. Entonces, si tú ves, incluso nosotros como quiteños hemos podido hacer visitas a otros museos del mundo que antes no lo hacíamos porque simplemente tenías que estar ahí, tenías que estar presencialmente. Entonces, yo no dejaría, y sí me atrevo a decir, es una opinión personal, no me atrevo a decir que debamos dejar la virtualidad y otra vez volcarnos todo 100% presencial, porque ha sido una interesante también un interesante ejercicio para los museos de Quito para aproximarnos a nuevos públicos. Perfecto. ¿Y qué se vendrá para la red, para el sistema, luego de esta propuesta, Difunto el Poder del Adiós? Ya se viene diciembre, un mes bastante cargado, y el próximo año estamos de bicentenario, así que habrá mucho ahí. Ah, claro, claro que sí. Como siempre, los museos se preparan para las actividades de Quito, dentro de las cuales están fiestas de Quito, la agenda por diciembre, la agenda de Navidad. Próximo año ya nos toca, obviamente, trabajar en conjunto para sobre todo la fecha más importante para los museos, que es en mayo, el Día Internacional de los Museos. Entonces, bueno, le pido al público que esté pendiente de estas agendas, que como les digo, siempre las compartimos con ustedes a través de nuestros canales y nuestras redes sociales. Perfecto, lo más próximo para la gente que se suma a la propuesta es Difunto el Poder del Adiós. Nos quedan breves minutos, por favor, las redes sociales o números de contacto para que la gente también pueda ya inscribirse o relacionarse con toda la programación. Por favor, Natalia. A ver, como les decía, pueden comunicarse a las redes sociales, bueno, revisar, digamos, la agenda completa del proyecto Difuntos a través de la página web del Sistema de Museos de Quito. Ahí encontrarán la agenda completa, sistema www.museosquito.gov.es. Puntualmente para inscribirse en las rutas diurnas de museos por difuntos, ustedes lo pueden hacer a los teléfonos de la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús. Están recetando ya las inscripciones a las rutas a los teléfonos 2581-895 o al 2584-175. Igualmente, podrán revisar las redes sociales de los museos, del Sistema de Museos de Quito. Ahí estamos publicando toda la agenda completa. Para eso, para que ustedes la revisen y puedan participar de nuestras actividades. Ahí lo tienen, amigos, la invitación está hecha. Queremos agradecer a Natalia Aguilar, responsable del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.